Vamos a repasar la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos en este martes con la actividad deportiva en fútbol. Se jugaron dos partidos más de lo que es la 16ª fecha del torneo de apertura. Huracán está complicado, está en zona de promoción. Dejó el lugar River Plate y ahora Huracán lo ocupa al caer como local ante Lanús por 2-1. Argentinos goleó Colón 3-0. Y hoy estará jugando Vélez Arfiel, que intentará acercarse a Estudiantes cuando enfrente a Tigre desde las 19:10 para completar la nueva jornada. En lo que respecta al clásico, al derbi español, fue goleada de Barcelona sobre Real Madrid, incluido Baile, 5-0 la victoria para el conjunto catalán. Los goles, David Villa en dos oportunidades, Xavi Alonso, Pedro y Jeffren, los autores de los tantos. Lionel Messi no pudo convertir, pero igualmente tuvo una actuación destacada, como todo el equipo, colocó dos pases gol y de esta manera el Barcelona liquidó literalmente al Real Madrid en un partido que prometía mucho, pero que tuvo en la cancha un solo protagonista y este fue Barcelona. En el torneo argentino B, Racing no pudo ante Independiente de Tandil, fue victoria del equipo serrano por 2-0, los goles llegaron en el segundo tiempo a los 6 minutos de penal. Maximiliano Villar, a los 20 nuevamente el mismo jugador colocó el 2-0. Con este resultado ahora Independiente es el líder absoluto, tiene 18 unidades, después se produce una escalera, Alvarado tiene 17, Racing y Liniers 16, 13 para Bellavista, la misma cantidad para Grupo Universitario, cierra Ferrocarril Sud con 5 unidades. En el próximo encuentro, Ferrocarril Sud va a ser local ante Liniers, Racing lo será ante Alvarado, Bellavista Independiente va a quedar libre Grupo Universitario de Tandil. Otro de los temas es la actividad que tiene que ver con el básquetbol. Indiana Pacers dio el batacazo dentro de la actividad de la NBA, derrotó a Los Ángeles Lakers por 95-92, algo que no se daba desde hace 11 años. Bueno, esto tiene que ver con uno de los equipos más fuertes de lo que es la franquicia, en este caso Los Ángeles Lakers. En lo que respecta a los argentinos, gran victoria de San Antonio, con una gran tarea nuevamente de Manu Ginóbili frente a New Orleans. De esta manera consiguió un nuevo triunfo con 13 partidos ganados y 2 perdidos solamente. 109-95, Ginóbili 23 puntos, 5 de 9 en dobles, 3 de 8 en triples, 4 de 4 en libres, 7 rebotes, 8 asistencias, 2 recuperos y una tapa en 34 minutos. De esta manera, Ginóbili está teniendo un nivel superlativo en el arranque de temporada. Otro de los temas es la actividad de Houston. Houston le ganó a Oklahoma City por 99-98. Luis Scola terminó con 13 puntos, 5 de 14 en dobles, 3 de 3 en libres, 6 rebotes, 2 asistencias, un recupero y una tapa en 33 minutos. Respecto a la Liga Sudamericana de Básquetbol, Boca Juniors le ganó a 15 de Santiago del Estero por 79-66. Con este resultado ocupó el tercer puesto dentro de la competencia disputada en Brasil. Flamengo fue el que quedó segundo, teniendo en cuenta que Uniceu, ex Universo de Brasilia, fue el ganador de la competencia al derrotarlo a uno de los candidatos por 96-86. La otra novedad tiene que ver con Marcos Patronelli, el ganador del Dakar en cuatriciclos. Ayer sufrió un accidente, fractura de tobillos y también luxación de clavícula. Esto sucedió en un accidente sobre un camino de tierra en General Alvear y pone en duda su participación en la edición 2011 del Dakar. Bien, la participación, y además, en caso de que pueda participar, no lo va a hacer en óptimas condiciones por cuestiones de tiempo ya, ¿no? Es verdad, teniendo en cuenta el escaso tiempo de recuperación, ¿no? Tenemos 30 días clavaditos. Claro, el 1 de enero está comenzando el Dakar. 30 días clavaditos, así o sea es. Que si Patronelli se recupera físicamente del accidente y sus roturas de huesos, uh-huh, no va a tener tiempo de estar preparado físicamente como corresponde para correr el Dakar 2011. Y teniendo en cuenta la exigencia que tiene este tipo de competencia, sobre todo si es una zona como los tobillos, que es bastante complicado, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, esto fue en la zona de Alvear. En General Alvear, alrededor, claro, de General Alvear, sí. Bueno, mi amigo, hasta mañana. Nos encontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90.